sábado, 3 de diciembre de 2011. Señores oyentes de Radio La Otra, les informamos que a partir de este instante, esta emisora se encuentra bajo estricto control de Hermes y Ay y los 13. A quienes no nos recuerden, les decimos que somos nosotros quienes mutilamos al general Perón en el año 87. Debemos aclarar nuevamente que lo hicimos en forma de pago por una deuda de 8 millones de pesos que el general había contraído con nosotros por servicios que le habíamos prestado. La deuda aún hoy no ha sido pagada, pero tenemos la esperanza de que en este nuevo contexto de alegría y regocijo nacional y popular se nos pague lo que se nos debe. Las manos las tenemos bien escondidas, pero ya largan mal olor. Mientras no haya respuesta oficial, esta radio seguirá controlada e intervenida por nosotros. Hasta los 8 millones siempre. Hermes Yay y los 13. Radio La Otra presenta... Aventuras de las manos de Perón. De las manos de Perón. Un ataque a la coherencia por parte de improvisados y fabuladores. Las aventuras de las manos de Perón. Un aporte más a la irracionalidad nacional y popular. Abrimos la tranquera a la duda. A mi misterio. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. ¿Quién nos ha dado de comer durante toda la vida? No sé. Pero seguramente no fueron solamente papá y mamá. Yo creo que debemos haber estado atados inconscientemente a un cordón umbilical que nos ha nutrido desde niños de hediondas imposturas, de cancerosos líquidos, de palabras sin pulpa, sin carozo, sin jugo. A vivir paralizados. Alguien nos ha enseñado a no creer, a no creer en nada más que en el ideal chirriante de las aplanadoras, en los oscuros vómitos de humo que atormentan al éter, en todas las mentiras que engendran los mandarines de las corbatas frente a las cámaras. Alguien nos hizo blandos, de grasa, de corrompida grasa triturada por engranaje sádico. Nos han enseñado a no poder. A no poder revelar, a movernos solo por inercia, por terror, a negar toda magia, a buscar la dicha en los bulones, a hacer cualquier cosa con tal de no escucharnos a nosotros mismos, a vivir paralizados, a vivir inmovilizados, a vivir paralizados. Nos han regalado una capacidad de almacenaje, una voracidad y una angustia con garantía de por vida. Y lograron un ser humano que vivirá frente a las góndolas, frente a latas de alimentos, frente a cielos de cartón, reptando por la vida, incapaz de desnudarse frente al río. cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Centros de mesa con frutas de plástico. Adormézcase bajo la teta protectora de su TV pantalla chata. Adore al municipio. Sostenga su salud con Clonazepam. Abone fácil la cuenta de luz. Anhele y sea feliz. Sea feliz en nuestros supermercados. Eso es terrorismo. Episodio 5. El terror. Noche de terror. Estamos acá en... Estamos acá en Lago Puelo, apenas a 100 metros más o menos de un señor llamado Busi y otro llamado Iván Fernández que le están regalando cosas a la gente. Una noche de terror. Esto se llama Las Aventuras de las Manos de Perón. Estamos en el programa número 5 y hoy hay una gran ausencia que es nuestra compañera Pato. Pato que hoy, no sé, se tomó el día la tipa. Así que estamos acá bastante solos, me parece. Bastante solos, pero con la presencia de... un amigo que ahora lo vamos a presentar. Les quiero comentar, estamos en este momento en FM La Otra 107.7 de Lago Puelo, pero también a partir de hoy empezamos a salir por Radio La Negra, Radio La Negra 90.1 del Bolsón, así que nos estamos comarcalizando de una manera impresionante. Esta Radio La Negra también la podemos encontrar en www.radiolanegra.blogspot.com. Nuestras líneas de comunicación 15-20-11-40. A ver, señor Mata, ¿cómo? Disculpe, sí, bueno, acá tenemos un licenciado en historia que nos va a hablar hoy de las aventuras de las manos de Perón, en realidad, del destino de las manos de Perón y de las organizaciones que se han formado en busca de las manos de Perón, ¿no? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Domingo Matamesta. Soy licenciado y, bueno, he hecho varias investigaciones y, bueno, usted me invitó aquí. Y vine a participar, a mostrar un poco mis investigaciones. Bueno, licenciado Matamesta, bienvenido, muchas gracias. Y disculpe por no dejarlo disfrutar de esta fiesta popular, hermosa, con gobernantes regalándole cosas a la gente. Y tenerlo acá hablando de historia, ¿no? No, no importa, igual fui a todas las otras fiestas, así que no hay problema. Bueno, el tema de hoy, como usted sabrá, es el terror. Es el terror. Así que le pedimos a la gente que se comunique al número de teléfono 294-420-1140, ¿sí? 294-420-1140, a través de mensajito de texto o a través, en su defecto, de llamarnos directamente y aparecer al aire y contarnos cuál fue el momento más aterrador de sus vidas. Pueden decir, pueden hablar pavadas, como también pueden contar un momento verdaderamente aterrador, ¿no? Creo que el terror nunca... No sé si momentos de verdadero terror se los recuerda bien, porque hay momentos que uno atraviesa y que son feos y que después, con el tiempo, uno los recuerda bien, ¿no? Como los recuerda... con sucede a nivel social también. Sí, ¿no? Momentos no tan malos, ¿no? No tan malos, o momentos malos que después decís, ah, pero no estábamos tan mal, ¿no? También, y los momentos muy malos, digamos que... también borramos un poco. Lo podemos olvidar. Pero está bien. Si no, no podríamos seguir adelante. Claro. Usted dice que lo mejor, digamos, es el olvido. No, completamente no. Yo justamente trabajo en recordar. Pero el recuerdo hay que seleccionar. Hay cosas que hay que olvidar y hay cosas que vale la pena recordar. Hay que recordar las cosas lindas, ¿no? Las cosas importantes. Ajá. Bien. Vamos a ver después, en los próximos bloques, cuáles son las cosas importantes para el licenciado Matamesta. ¿Puede ser? Matamesta, muy bien. Pasó un mes bastante áspero. Bastante áspero, enero, incendios. Incendios, por un lado, y se cumplió un año de el asesinato de Guillermo Garrido en manos de la policía de Bolsón. Tenemos algo de eso, y tenemos ahora, primero, a una especie de manifiesto que hicieron los vecinos del Hoyo, cuando fue esto de los incendios de los primeros días de enero, en el que, bueno, la gente se manifiesta y habla acerca de ciertas responsabilidades que van por el lado del poder, ¿no? Así que escuchamos el manifiesto y vamos con nuestros auspiciantes, por supuesto, después, ¿eh? El incendio iniciado el 3 de enero de 2002 en el pueblo del Hoyo no es un hecho aislado. Los bosques nativos, todos los animales que viven en él, las forestaciones, las casas y nuestro modo de vida es lo que se destruye con cada incendio. Los incendios no son casuales ni accidentales, sino que se han transformado en otro modo de lucro, el lucro de la destrucción. Cuanto más grande es el incendio, más grande es el negocio. El negocio es antes, durante y después, y es ejecutado por dirigentes corruptos de los organismos del Estado que se han asociado con empresas privadas, muchas veces de su propiedad, de familiares o simplemente de socios del negocio. Los beneficiarios del negocio no son los vecinos trabajadores, ni los campesinos, ni las comunidades indígenas, sino que son todos los gobiernos que se han transformado en gestores de dinero en beneficio de ellos mismos y de los propietarios de las empresas abastecedoras de todos los insumos, los gastos y los servicios que el Estado ejecuta con cada catástrofe a través del gobierno con el nombre de operativo oficial. Para nosotros lo oficial es la destrucción y la fantasmal reconstrucción. Con cada incendio, los operativos oficiales fracasan para contener el fuego. No por falta de dinero, sino porque el dinero es destinado a otros lugares

al instante. No contentos con su muerte, los milicos destrozaron a patadas su cadáver. Paco Urondo escribía poemas, poemas de amor y de libertad. El 19 de junio de 1976, el diario Los Andes de Mendoza divulgó en su edición del sábado un comunicado militar que describía una exitosa operación antiterrorista. Estaban hablando de la muerte del poeta. Patear cadáveres de poetas es antiterrorismo. No te animes a cantar la belleza de tu pueblo. No abras esas puertas prohibidas. No mires los ojos de la verdad. No te animes a cantar la belleza de tu pueblo. No abras esas puertas prohibidas. No mires los ojos de la verdad. Tu planeta se muere de terror. No abras esas puertas prohibidas. No mires los ojos de la verdad. El planeta se muere de terror frente a los ojos de la verdad. Bien, seguimos en esta noche aterradora, terrorífica, con el señor Matamesta. Y Pato nos manda un mensaje de texto a nuestro número 15-420-1140. Si no estás en la fiesta del bosque, mandanos un mensaje. Y nos dice: los escucho mal, pero bien. Los escucho mal, pero bien. Eso es, ¿cómo se llama? Una contradicción, de las cuales está llena nuestra historia, ¿no, Matamesta? Absolutamente. Pero bueno, cuéntenos, Matamesta, de qué se trata su investigación. ¿Es una tesis que hizo, una tesis doctoral? No exactamente, digamos, yo me he dedicado a investigar por mi cuenta, digamos, todavía no tengo problemas con mi título, digamos, pero... A ver, disculpe, señor Matamesta, disculpe que nos están llamando, ¿eh? A ver, vamos a atender. Sí, hola. Hola. Sí. Hola, ¿cómo? Sí, ¿cómo le va, señora Pato? Bien. Patricia. ¿Todo en orden? Muy bien. ¿En qué situación la encontramos en este momento que faltó al programa, señora? Avatares de la vida. Yo les comento a los señores oyentes y a las señoras oyentes, por supuesto, también, y a los niños oyentes, ¿por qué no? Y a las niñas oyentes y adolescentes y adolescentes, la compañera Pato es la compañera del programa que debería estar en este momento acá. Bueno, eso del deber, de esas cosas, es relativo. Cuando faltas al laburo, es relativo, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabés que estamos acá con un historiador, el señor Matamesta, Pato? ¿Lo escuchaste? Por eso llamaba, para saludarlo. Bueno, buenísimo. Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches. Justo me interrumpió igual, señorita. Todas, bueno, solo adosar paredes en una biblioteca ficticia de construcción que tengo. No entendí muy bien. No comprendemos, no comprendemos. ¿Cómo es que adorna las paredes con los retratos, con los pósters que vienen en las revistas de Félix Luna, del doctor Matamesta? Con el libro del historiador. Ah, qué lindo. Los usa para tapar chifletes, digamos. Sí, claro. Exactamente. Uso las bibliotecas como decoración. Qué lindo. Qué lindo. Con libros del doctor Matamesta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nuestro... Falta de respeto, ¿eh? No. Lo que pasa es que la chica... bueno, no sé, tiene... Por algo no vino, por algo no vino. Tiene sus problemas también, tiene toda una historia, ¿eh? Después le voy a contar. Pato, contame, el tema del terror, ¿viste? El tema del terror. ¿Vos cómo estás en este momento ahí en Mallín, sin luz eléctrica? No sé, ¿estás viviendo un momento de terror en este momento? No, más bien que creo que mi situación es la de un terrorista. ¿Cómo? Creo que mi situación se parece más a la de un terrorista. Ah, es la de más parecida a la de una persona que genera terror, más de a la víctima del terror, ¿no? Que genera terror o que puede ser acusado de ello por quizás no estar consumiendo lo que debiera. Ah, bien, bien. Se la nota en un estado alterado de conciencia, Pato, ¿eh? No digo para ir. Por algo será. Bueno, les quería contar algo. Sí. También estuve preguntando, como siempre, esta vez sin grabador, pero terroristamente he vuelto para atrás de la tecnología, porque me parece que el no avanzar tecnológicamente es terrorista. Bien, vamos al grano. Vamos al grano. Entonces, estuve preguntando acerca del terror. Sí. Y nada, he llegado a ciertas conclusiones. Sí. Si quieren, más o menos les comento. Por favor. Porque cuéntenos. Estamos hablando de una ley antiterrorista. Sí, estamos. Y lo que me llevó a pensar detenidamente es en el significado de la palabra terror. Sí. Y al preguntar acerca del terror, también pasaba que no lo asociaba, hasta ahora nadie lo asoció con él. La palabra terror con terrorismo. Claro. Porque muchas veces hablamos de terroristas, pero pues, o sea, como la imagen que nos están dando. Algo medio inventado, ¿no? Terrorista, digamos, dicho por quienes los combaten. Tal cual. Me da la sensación de una palabra inventada, digamos, de algo que no tiene relación con la realidad, ¿no? Terrorista, no sé. No he conocido a personas terroristas, o he conocido personas que me generan terror, pero... justamente tienen que ver con los ámbitos que se... no sé, por ejemplo, la policía, digamos, ¿no? Esa gente me genera terror y, sin embargo, es todo lo contrario, supuestamente, al terrorismo, ¿no? Y es que ahí es donde yo me detenía, a decir, ¿qué es el terror? Sí. Y a pesar de decir, o de algunas personas que me decían, bueno, sé lo que es el terror es esto, yo no lo sé. Es decir, bueno, si no lo sentí, evidentemente si lo que decís es que no lo sentí. Sí. Pero era como un miedo extremo. Terror como... Miedo extremo, extremo. Sí. Como, sí. Una situación que no se puede manejar y cada uno tiene su terror. Sí, sí. Pero lo que iba era como a la idea de primero tenés que tener el miedo. Y hay como un miedo generalizado al terror. O sea, hay que generar un miedo al terror. Digamos, hay que generar miedo al terror, claro, miedo al miedo, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Miedo sí. Al miedo extremo, digamos, o sea, tener miedo por las dudas, porque esto puede ser peor. Sí. Entonces, si no estás sometido por el miedo, estarás sometido por una ley antiterrorista. Que la onda es así, el miedo es un germen, entonces tenés el germen del miedo, y a la vez tenés a quienes acusar de ser creadores de la enfermedad. Claro. Entonces tenés el miedo por un lado, sí, y a quienes caras de terrorismo. Digamos que... la vacuna que es el antiterrorismo. Tal cual, ¿no? Es así. Está la enfermedad, la vacuna. Tal cual, y está todo inventado. Esa es la idea, ¿no? Está todo inventado. Pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, señorita. Ah, acá tenés a alguien que te está rebatiendo la idea, Pato. A ver, a ver. Es que hay que demostrarlo, señorita. ¿Qué cosa? Que es todo inventado. ¿Qué cosa es que es? No, es poco serio, señorita. Lo bueno. Es poco serio. Ah, claro. Bueno, acá el señor Matamesta, lo que pasa es que el doctor Matamesta tiene cantidad de estudios en los cuales ha hecho investigaciones totalmente rigurosas. Así que, bueno, también tenemos la palabra de él, ¿no? Sí, sí, quiero escucharla. Bueno, está muy interesante. Yo no me voy a referir al presente porque mi ámbito de conocimiento tiene que ver con el pasado y no puedo dar una opinión sobre lo que está pasando en este momento porque no sería coherente con mi formación. Por lo tanto, yo le puedo hablar, sí, sobre momentos que hemos vivido de mucho terror. Yo viví mucho terror, especialmente cuando me enteré de que no estaban más las manos de Perón. Pero antes también hemos vivido momentos de mucho terror y, bueno, y tuvimos miedo. Y, bueno, y acá estamos. Hemos superado todo eso. Pero no puedo opinar sobre esto que... ¿Cómo dice, señorita? Una pregunta. ¿Usted en su juventud no anduvo militando en busca de las manos de Perón? ¿Denota una voz así como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como conocida, de algún lado. No sé si la conozco, señorita. A lo que no, yo voy es que... digamos que yo no puedo dar un juicio de valor sobre lo que está pasando en este momento. La gente del gobierno sabrá por qué aprobó una ley o por qué no aprobó otra, pero yo no puedo dar un juicio de valor de eso porque, digamos, mi ámbito de estudio, de conocimiento es otro. Claro. Por eso, digamos. Sí, pero si usted tiene algún basamento en el cual se justifica lo que acaba de decir, bueno, se puede discutir, digamos, en el ámbito que sea correspondiente, que es el legal. Claro, bueno, yo creo que la mejor manera de, como en todas las ciencias, de llegar a una conclusión es de experimentar, corroborar, o refutar, ¿cierto? Claro, claro, perfectamente. Uy, che, se está poniendo eso, pero... Che, Pato... Sí, perdón. Entonces empezaríamos a devastar el plan sistemático del bien. Yo le propongo... Si generar los bienes, nosotros no tememos, entonces... Pero no hay que temer a nada. Ese es el desafío. Mire, yo tengo una frase que dice así. Con la verdad no ofendo ni temo. Bueno, se generó un silencio de radio, un bache impresionante en este momento. Les propongo a los dos que se formó un debate muy interesante. Hola, ¿sí? ¿Estás Pato ahí todavía? Sí. Bueno, les propongo a los dos que escuchemos algo que ocurrió hace poquito y el debate lo continuamos... después de esto o en los próximos programas, ¿por qué no? Lo podríamos. No, porque yo lo voy a seguir. Ahora es muy divertido escuchar el programa desde la radio a pila. Bien. Pero no me puedo despegar de la radio porque estoy antena de la radio. Ah, o sea que estás ahí paradita. Mantenerme cerca. Bueno. Entonces, hasta el sábado que viene. Gracias, Pato. A ver si me voy por ahí. Quédate hasta el final porque tenemos una sorpresita para vos. Ay. Bueno. Ahí corto. Vamos con un año y hoy, hace un par de días, un mes más de la el asesinato aún hoy impune de Guillermo Garrido. El micrófono está abierto, que pueden decir lo que quieran. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por el acompañamiento. Porque el Coco Garrido fue uno de esos chicos que también, ¿no?, en las manos de un turro, de un milico, sorete y cagón, que cuando el pibe le empezó a decir o empezó a plantearle cómo se vive y qué mal que se está, el tipo se le fue de mambo y lo cagó a palo. Disculpen. No lo podía creer. No podía creer que todavía exista esta incredulidad, digamos, de que haya sucedido, ¿no? Y bueno, y después de 8 meses, cuando se confirma, ahí directamente reventé, ¿no? Reventé de bronca. Y bueno, igualmente antes ya tenía bronca, no es que ya tenía bronca. Pero bueno, cuando se confirma de que no muere asfixiado, sino que muere un garrotazo en la cabeza y que el médico forense no lo había visto, ahí fue la indignación máxima. Y bueno, y ahora nada, esperar que los metan en casa. Porque que estén sueltos un año después, habiendo ya confirmado que es un asesinato, no puede ser. Enero es un mes, justamente el mes de Coco, el mes de Luciano, todo el año Atahualpa y miles de chicos que son denunciados por los organismos de derechos humanos que dicen que desaparecen. Entonces realmente seguir manteniendo una institución corrupta como es la policía, como son los jueces, entonces digamos realmente, no sé si la palabra es conciencia, sino que tiene que ver con que tiene que reventar nuestras entrañas de bronca y de repudio justamente a estas instituciones y a estos políticos y a todos los políticos que lo único que suelen hacer es llenarse los bolsillos de guita, cagándose en la vida de todos nosotros, vendiendo la tierra, vendiendo el agua y cagándose en la vida de todas las personas y en los sentimientos de toda la gente. Y por un lado sorprende que en un lugar donde uno espera, o yo por lo menos que soy de lejos, de otra provincia, tiene la idea de que es un pueblo más tranquilo, pero después con el hablar con los chicos, con distintas personas, me doy cuenta que es como un factor común en todo el país, porque en Santa Fe también pasa lo mismo, en ciudades grandes, ciudades pequeñas, o sea, la policía siempre actúa de la misma forma, o sea, que tiene como decían por ahí alguien que opinó en la radio, o sea, tiene una escuela que no se cambia, es como casi eterna, digamos, y siempre del mismo método, digamos, o sea, abuso de poder y eso, lo máximo es eso que pasó con este chico, que es la muerte, digamos, pero hay, bueno, pila de detenciones, en realidad la mayoría de las detenciones, los chicos, y saben, en general, los chicos más miles o que por ahí no tienen tantos elementos como para poder defenderse, son los que más feo la pasan, golpizas, maltratos, humillación, y bueno, que todo eso corrompe la dignidad de las personas. Bueno, y en el peor de los casos, lo que es el chico, sí, te da mucha bronca y te da tristeza porque nada, porque como que es otro más en todo el país. Nada, la verdad que te pone triste. Yo vengo a Santa Fe y Rosario hace un par de días también pasó lo mismo. Tenían a 3 chicos. Y nada, es siempre la misma historia, ¿viste? Después está años pidiendo justicia y se tapan un montón de cosas y muy pocos casos se llegan a resolver. Es esta la situación. La situación de lástima y de impotencia y de bronca porque en casi todo el país pasa exactamente lo mismo. Yeah. Mirá, cuando me enteré la primera vez de que había sido supuestamente, bueno, no se sabía si era un asesinato o un suicidio en la comisaría, hablé con un hombre que trabajaba en el hospital y él me dijo que a él le parecía que había sido un suicidio, como que estaban todos los indicios, pero era demasiado dudoso, ¿no? Con toda esta política represiva y asesina y abusadora de parte de la policía, de toda la policía de Río Negro y de todas las provincias, porque no es solo de Río Negro y es también a nivel mundial, ¿no? Es un sistema represivo cuando ya no tienen más alternativa que salir a golpear y matar a la gente, porque no sé qué les pasa por la cabeza, la ambición o todo lo que tienen que encubrir para hacer su negocio y su mierda, ¿no? Pero bueno, cuando se corroboró lo que fue un asesinato, lo de Garrido, fue muy fuerte y fue algo muy claro, ¿no? Me parece que está muy claro cuál fue la política acá de la intendencia, del gobierno radical, y bueno, obviamente de la policía y el encubrimiento que hay. Yo la verdad que no puedo comprender cómo puede seguir trabajando esa gente y supuestamente cuidándonos de quién, de ellos mismos, como que es tan, tan contradictorio y tan asqueroso que yo repudio totalmente la forma de política y de llevar a cabo que tienen. Quiero agradecerle a todos ustedes por el acompañamiento. Ayer se hizo un año desde el que ha pasado y hemos llegado a saber de la verdad de lo que son estos asesinos. Así que por eso le pido muchas gracias por el acompañamiento y que me sigan acompañando a saber la verdad. No tengo más nada para decirle. Bueno, muchas gracias. Lloran las lágrimas. noche de terror. Estamos en FM La Otra y en Radio La Negra, por supuesto, en Bolsón. Nos han llegado algunos mensajes muy lindos, muy copados, con mucha buena onda, que nos dicen, por ejemplo, uno dice, las contradicciones son parte de toda nuestra vida mental. De toda nuestra vida mental, señor doctor Matamesta, ¿qué nos está diciendo esta persona? No logro interpretar. De toda nuestra vida mental. Muy lindo, muchas gracias. Y nos manda un mensaje Javier que dice, acá en Bolsón los escuchamos fuerte y claro, por la 90.1 Radio La Negra, en Bolsón, ahí en el mismísimo corazón del barrio Usina, con el Rafa, Laura, Vir, Ana, Dante, Mónica, debe ser Mónica. Mónica, muy bien. Muchas gracias, Javier. Qué bueno, ¿cuánto? A ver, ya tenemos entonces... No, pero lee el final. Ah, dice algo más, ¿no? Abrazo fernetero. Abrazo fernetero, ¿eh? Qué locos. Y los chicos ahí se están tomando algo y nos están escuchando. Una alegría total. Qué bueno. Así que, bueno, cuéntenos, señor Ricardo Domingo Matamesta. Exactamente. ¿Sí? Cuéntenos un poco, cuéntenos su trabajo, ahora, su tesis. Bueno, nos había interrumpido. Esta chica, sí. Pero parte. Bueno, igual bien, no tengo problema. No sé, eso suena a cuando, a mí cuando alguien me dice no tengo problema, está todo bien, me suena como a que en realidad sí tiene un problema, digo. Bueno. Dejémoslo ahí, ¿no? Y vayamos a lo que a lo nuestro, digamos, sí. A la convocatoria que usted me hizo con respecto a este tema de las manos de Perón. Las manos de Perón, sí. En realidad, mi estudio, yo me aboqué más precisamente porque, bueno, a mí me choqueó mucho cuando me enteré de este episodio, con lo cual yo no estudié exactamente el secuestro de las manos de Perón. Ah, ¿cuál fue su punto, digamos, su eje, su foco, su dónde puso su lente, digamos, ¿no? Exactamente. Personalmente hice hincapié en el desarrollo de diferentes agrupaciones para recuperar las manos de Perón. Recuperar las manos de Perón, bien. Exactamente, porque dentro del seno... Se formaron, digamos, grupos... Por supuesto, inmediatamente que aconteció este... luctuoso hecho, se generaron grupos de divergentes dentro del seno del movimiento peronista, encaminados hacia un objetivo común, que era recuperar las manos del general Juan Domingo Perón. Sí. Lo estoy escuchando muy atentamente. Exactamente, bien. Con lo cual, bueno, yo tuve acceso, digamos, en conversaciones con diferentes referentes, ¿no? De los movimientos estos a los que hago mención, y me llegaron justamente estas cuestiones que no son conocidas por el público, digamos, general. Bien. Entonces, bueno, yo fui entrevistando a diferentes gentes, gente que estuvo muy comprometida durante la dictadura. Uh-huh. Militantes, digamos. Bueno, digamos, estuvieron comprometidos con la dictadura. Ah, digamos, hubo un compromiso con la dictadura. Ajá. Bien. Bueno, puede ser. Ajá, bien. Bueno, gente que... Sí. Que, bueno, que entrevisté incluso en la misma cárcel. Ajá. Presos políticos, no, digamos, agentes del Servicio Penitenciario Nacional. Incluso algunas personas que injustamente permanecían entre rejas por cuestiones menores de secuestros, extorsivos y ese tipo de cuestiones. Ajá. Que acontecieron luego de de la dictadura. Porque, dicho sea de paso, un montón de militantes y de personas que han hecho mucho por nuestro país, han quedado sin trabajo. En un momento de que del peronismo, por supuesto. Ajá, sí. Gente que prestó muchos servicios en contra de esto que se ha llamado la subversión. Y bueno, y quedaron sin trabajo, y en este momento tan importante que aconteció con la desaparición de las manos de Perón, fueron convocados para justamente ese tipo de grupos se formaron. Ajá. Se formaron muchos tipos de grupos. Yo les voy a más o menos, en general, les voy a decir que se formó un grupo más, el más numeroso, digamos, y el más experimentado en este tipo de cuestiones, al cual se lo denominó la Triple M. La Triple M. La Triple M, exactamente. La Triple. La Triple M. O las 3M también se le solía llamar. Hay divergencias en cuanto a la interpretación de qué significa cada M. Exactamente, muy bien. Veo que estamos yendo. Estoy atento. Sí, sí, sí. Estamos Ricardo teniendo una buena conversación. La primera M, indiscutiblemente, en todas las fuentes que fui a preguntar, es movimiento. Movimiento, muy movimiento. Bien. Muy bien, movimiento. Sí. En la segunda M es donde hay más divergencia. Oficialmente, la gente que perteneció a este grupo me dijeron que se refería a movimiento morir por las manos. Morir por las manos, claro, sí. Claro. Una agrupación formada, una agrupación formada para recuperar las manos, cueste lo que cueste. Claro. Algunos hasta las manos siempre sería una cosa así claro, pero no pegaba con Triple M, con lo cual le pusieron así. Bien. Pero hay gente que dice que en realidad era movimiento matar por las manos. Es diferente. Diverge mucho la y otros decían que era movimiento morir hasta las manos. Ah, morir hasta las manos. Bueno, digamos, sea como fuere el nombre, el sentido del grupo, justamente de un grupo de muchachos. Conozco, muchachos, me parece, algunos militantes de morir hasta las manos, ¿eh? Me parece que todavía hay algunos dando vueltas por ahí. Sí, seguramente, porque es gente muy comprometida, gente de todos los ámbitos, del ámbito sindical, del ámbito político, del ámbito, bueno, quizás militar o policial. Quizás gente que, bueno, gente reunida por una buena causa, digamos, más allá de las diferencias, ¿no? Sí. Yo lo que rescato es que la gente se juntó por una buena causa. Y bueno, y hubo una gran reunión luego de la noticia de la secuestro de las manos del general. Que bueno, como toda reunión peronista, digamos, se desarrolló primero los tiros. Primero se cagaron a tiros y después transaron. Es, digamos, la forma, así como cualquier asamblea tiene su primero elegir el secretario, digamos, ¿no? Exactamente. Una reunión peronista, ¿no?, debe tener, casi por definición, primero cagarse a tiros o a palos, digamos, y luego transar. Bien. En esta tranza que hubo... Sí. Tranza, bueno, es un término muy coloquial que estoy utilizando solo porque hemos estado bebiendo un poco, pero en realidad es un acuerdo. Una negociación. Un acuerdo entre partes. La otra parte es un movimiento diferente, divergente, que se autodenominó Organizaciones de Pie Junto a las Manos de Perón. Ah, la miércoles, una... Nombre que generó muchas chanzas en el mundo de la militancia, porque organizaciones de pie junto a las manos, digamos que generó como algo, digamos, gracioso. Pero bueno, esta agrupación tenía una tendencia diferente a la Triple M, digamos, gente, digamos, yo no quiero juzgar, digamos, ¿no? Pero gente de otra tendencia ideológica. Ajá. Que también habían quedado, digamos, desocupados luego de la dictadura militar, algunos que habían regresado, no sé, se habían ido, no sé qué habían hecho de sus vidas. Y claro, porque y habían regresado al país a pasear, ¿no? Exactamente, claro, hay gente que hace lo que quiere con su vida en diferentes momentos, y bueno, y esta gente decidió formar este grupo también con el mismo objetivo. Digamos, sí. Eso es lo que ocurrió. Se formaron diferentes grupos con el mismo objetivo, recuperar las manos de Perón, y se reunieron. Ocurrió esto, bueno, hubieron un par de heridos, un par de cosas así oscuras, que no pude saber muy bien qué pasó, pero lo que tuve acceso sí. es al resultado de esa gran reunión. En la cual, bueno, había mucha disputa con respecto al general, sobre qué hacer, qué hubiera hecho el general en ese momento, ¿no? Cada uno interpretaba su palabra de diferente manera, con lo cual llegaron a un acuerdo, yo creo que salomónico, ¿no? ¿Qué fue? Un grupo iba a estar abocado a recuperar la mano derecha, y el otro grupo a recuperar la mano izquierda. Muy bien. Del general Juan Domingo Perón, por muy supuesto, bien, del que estamos bien. Hablando. Con lo cual... Me imagino que el grupo eligió cada cosa, ¿no? Claro, exactamente. Creo que estamos encaminados al punto que quiero llegar. La Triple M decidió salir a buscar urgentemente la mano derecha, con lo cual ya denotaba cierta victoria de este grupo, puesto que la simbología de la mano derecha del general Perón es como más fuerte. Y la que firmaba... Exactamente, la del puño en alto, los dedos en V, esos dos dedos gloriosos. Yo incluso, esos dedos, ¿qué habrán hecho, no? La historia de esos dedos, por Dios. Bueno, es... Parte de mi investigación apunta a eso, porque... pero no lo puedo desarrollar en tan pocos minutos, digamos, no. Que tengo. En sucesivas entrevistas no, lo vamos a ir desarrollando. Muy interesante. Y bueno, esos dos dedos simbolizan mucho y bueno, a mí me emociona. Más profundo, digamos, en la realidad, digamos, ¿no? Cuando... Claro. Incluso hace, bueno, en un momento vos me habías invitado a este programa y te había traído una réplica de la mano derecha de Perón. No sé si te acordás, yo te la mostré. Sí, me asusté un poco al principio, lo debo decir, porque la verdad es conmovedora. Sí, viste lo que es, Tiene como un aura. Y eso que era una réplica, ¿no? Era una réplica y bueno, y se la notaba deteriorada. Sí. Deteriorada, y bueno, es fuerte, cuando por eso no la llevo a todos lados. Sí, no, hoy no la quise pero traer. No me quiero ni imaginar la verdadera mano, ¿no? No, eso muy poca gente ha tenido acceso, ¿Qué pasó? No. Bueno, ¿alguien encontró la mano izquierda o la mano derecha? No, eso lo hay realmente, hay una... cuestiones intrincadas que vamos a ir, hay que desarrollarlo porque... Cada mano tuvo un recorrido diferente, puesto que los secuestradores tuvieron esa estrategia. Uh-huh. Para Hermes no Yay. ¿Escuchó hablar de Hermes Yay? Por supuesto, sí. No quiero hablar mucho de él, porque me genera, me subleva un poco. Sí. Y ahí es donde ¿usted se subleva? Pierdo la objetividad, digamos. Es como que uno... se pone mal, yo me pongo mal cuando hablo de esto, así que lo invito a escuchar a nuestros auspiciantes que gracias a su capital permiten que este espacio funcione como funcione y que en este momento podamos estar tomándonos un vino además de 400 pesos. Así que, por favor, escuchemos la oposición. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana, en Militarísima Satelital, ¿cómo convertir tu Magic Click en una infalible picana eléctrica? ¿Cómo hacer que los negritos rindan más en la limpieza de tu patio?

poder tener, comunicarte con el otro y que el otro atienda lo que vos necesitas, ¿no? Este ignoren que te bajen la persiana y que no te... Eso me produce mucho miedo, no sé si terror, pero me produce mucho miedo. Una angustia, ¿no? Claro, como mucha angustia. Cuando no hay del otro lado alguien que te reconozca como persona y que diga, a ver, qué es lo que vos pensás, qué es lo que necesitas, qué es lo que querés. Como que te viene la duda de, ¿sí sos? ¿Soy persona? Claro, claro, como que el otro te descalifica, te ningunea y dejas de ser. Apretar los dientes a la soledad. Algunos hombres son buenos carpinteros. Los hombres no nacieron para ser prisioneros, porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. No lo entiende, solamente que sintió terror alguna vez. Y el terrorismo es usar esta herramienta que es el terror precisamente para paralizar. Y acá sabemos mucho, para meter terror hicieron desaparecer a 30.000 personas en la dictadura y siguen matando y haciendo desaparecer a otros tantos ocultamente por ahí, como Guillermo Coco Garrido en la comisaría, como a los tres pibes de Bariloche, como Atahualpa, como Toño Uriarte, como a todos los pibes que están matando en la calle, precisamente para generar ese terror, ese miedo que te paraliza, precisamente para eso, para que no hagas nada. Y es una herramienta de Estado, y el único que puede ocasionar terror de verdad es el Estado. Permanente para siempre. La primera vez fue hace muchos años en una manifestación, siendo adolescente y militante estudiantil, en donde nos acorralaron la policía federal, la que todavía usaba los Falcons blancos y negros, y nos recagaron a palos. Esa vez sentí terror. Y otra vez fue más o menos por esa misma época, cuando empezaron a desaparecer compañeros a los que le ponían 2 gramos de cocaína en el bolsillo y 4 kilos en la cabeza. Otra forma de meter. Ahí me di cuenta de que estábamos por el camino correcto, porque nos querían meter. ¿Qué es el terror? El terror es lo que nos hacen para hacernos creer que tenemos que quedarnos inmovilizados y no hacer nada. ¿Y qué cosas te dan terror o qué persona? Terror me da que la gente no se movilice ni haga nada y nos sigan matando y nos sigan cagando a palos y nos sigan cagando. Gracias. Tendremos que gritar todos, los muchachos que tiemblan con la piedra en la mano, las mujeres andinas ahogadas en cianuro, la muchedumbre de martillo, de miel o de nube. Tendremos que gritar aunque nos estrellen los sesos en el muro. Tendremos que gritar frente a las retroexcavadoras. Tendremos que gritar frente al fuego que prenden los depredadores. Tendremos que gritar frente a la nieve humana. Tendremos que gritar con la cabeza llena del excremento que nos inyectaron. Tendremos que gritar como todas las noches juntas. Tendremos que gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades y las montañas tiemblen como niñas y rompan las prisiones del dinero. Porque queremos el pan nuestro de cada día. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Que nos pongan el título que quieran. Te dan terror, ¿qué persona? ¿Terror? Terror me da que la gente no se movilice y haga nada y nos sigan matando y nos sigan cagando palos y nos sigan cagando. Gracias. ¿Qué es el terror? Es la parada. El miedo es lo que no te deja, lo que te atrapa y no te impide. Y es a lo que no tenemos que entrar, ¿no? Yo pienso de que una cosa es el miedo por el cual uno, bueno, sabe que tiene que cuidarse, protegerse y sabe que, bueno, que hay amenazas que existen y... Pero otra cosa es el terror que te paraliza y no te deja hacer nada. Y a ver, ¿qué cosas te dan terror o qué persona? Mira, lo que me da terror realmente son estas políticas que son en contra del pueblo, que es en contra de la voluntad de todos nosotros, que más allá de muchísimas veces de dejarle demostrado al gobierno de lo que queremos y la cantidad de personas que somos, las que queremos cambios y cosas diferentes, de todas maneras se caguen en todo y sigan adelante con sus políticas caprichosas y viendo nada más que bueno, que los intereses de ellos, ¿viste? Entonces eso sí me da miedo, creer, miedo no, terror digo, sentir que por momentos avanzamos como país en materia de derechos humanos, que avanzamos en un montón de cosas y después ves una ley como esta ley antiterrorista, viste, que pareciera que borra con el codo lo que escribe con la mano. Eso la verdad me da terror y tristeza. Gracias. Arcaico nace Laderas del Perito. Porque somos más poderosos. Porque la tenemos más grande. Porque nos banca Leo. Y nos encanta el alambrado rojo. Compramos concejales y comisarios. Vamos a tener nuestra ciudad privada. Vos, ¿te vas a quedar afuera? Laderas del Perito. El progreso está aquí. No luches contra la corriente. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. Te gustan los fierros. Te gusta ser el que golpea. ¿Querés tener un uniforme re canchero? Policía Federal Argentina. A ellas les encanta el uniforme. Odio, destrucción, guerra. No te lo pierdas. Viví otra realidad en la seguridad del living de tu casa. Nueva pantalla plana 3D de Sony. Un mundo espectacular de ficción y aventura. Nueva experiencia 3D de Sony. Lo mejor está por verse. Aliénate. Este mundo es una bosta. Somos servicio. Somos seguridad. Remises bolas. Un viaje que nunca olvidarás. Ahora el Estado te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. Una noche de terror. Bien, estamos aquí en FM La Otra y en Radio La Negra, por supuesto. FM La Otra 107.7 de Lago Puelo, FM también La Negra 90.1, www.radiolanegra.blogspot.com. Y bueno, no sé, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, acá estamos tomando unas cervezas caseras, señor Matamesta. Muy buena, la verdad. Sí. Muy buena. Y nada, ya nos estamos despidiendo. Espero que... Esperamos acá el grupo que va sobrellevando esta situación, que la hayan pasado bien, y nos encontraremos en breve, y los dejamos ahora con algo de música y algo de literatura también, literatura patagónica, un micro de literatura patagónica a cargo del señor Juan Pablo Ruiz, que nos ha producido un poema de Jorge Espíndola, un poeta de Trelew. Trelew, mirá Trelew. Un poeta de Trelew que tiene toda una historia y un compromiso con las palabras y una belleza en el uso de las palabras que bueno, vale la pena escucharlo. Así que nos iremos despidiendo. ¿Puede ser, Martu? ¿Falta algo? Patricia. Ah, también nos vamos con la música y nos vamos con la sorpresita que teníamos para Patricia, que puede ser tanto como para Patricia Castellanos como para Patricia Rodríguez, nuestra compañera de acá, de estudios. Señor... Rodríguez. No, yo pensé que era Patricia Díaz, su apellido. Pero no, porque al escuchar su voz pensé que era una chica que trabaja en un restaurante que yo frecuento. No, pero no... creo que me confundí de apellido, ¿eh? No es Rodríguez. No. No es Rodríguez. No. Perdón, ¿eh? Pensé que era Díaz, pero no. Sí, es Díaz, puede ser. ¿Es Díaz? Sí. Ah, entonces es esta muchacha. Yo la conozco, entonces, sí. Me había dado la duda cuando la escuché. Sí. No, disculpa que te interrumpa, que te tutee. Yo no quiero que a nadie le pase, a ningún compañero le pase nada malo, Ricardo Domingo. Yo quiero... No lo estoy pensando, no sé. No sé. Bueno, yo lo que le puedo decir es que espero poder volver a este espacio. Dentro de todo me sentí cómodo. Está invitado, Ricardo Domingo. Pero y claro, me pareció un poco desordenado. Pero que se lo digo al aire porque yo no digamos, quiero que no me nos gusta... pase nada malo, Ricardo Domingo. No quiero que nos pase nada malo. Yo tampoco, la verdad. Si usted quiere venir, puede venir. ¿Puede venir? Bien. ¿Puede venir? Bueno, espero poder volver prontamente y seguir con las historias que estaba contando. Y también le deseo que a usted no le pase nada malo. Ojo. ¿Qué? Ojo. ¿Por qué? Yo... No, usted no está en ninguna lista. Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican... ¡Patricia! ¡Patricia!